cielo. Veo las estrellas a lo lejos. La noche está oscura, tu imagen se me hace dura. No olvido el momento en el que lo dejamos. Es imposible olvidarlo. Hace tiempo ya de esto, cuento los días desde que rompimos. Me siento frío, quizá el destino lo quiso así. Madre fiel, estoy mirando al cielo. Nena, te echo en falta, mi eco en la montaña. Al gritar tu nombre en busca de esperanza. Una última lágrima derrama en tu mejilla que cae vacío. Tan solo rozar tus labios, tomarte en brazos. Hacer las cosas que hicimos. No sé cómo decirle a mi corazón que no estás, que te has ido. Y nena, deja de decirte lo que he sufrido. Conocí otras, pero ninguna como tú. Te necesito a ti. Mis amigos no están conmigo, por tanto hablar de ti. No hay nadie que me entienda tanto como tú. Te quiero a ti. Recuerdo los caminos que hicimos, cada día que vivimos. No hay nadie que me entienda tanto como tú. Pero no sé si olvidarme y seguir adelante, o si recordarte y amarte. No consigo olvidarme de ti, deshacerme de tus fotos y tus cartas, de todo lo que tengo sobre ti, olvidarme de ti. Pero no sé si olvidarme y seguir adelante, o si recordarte y amarte. No consigo olvidarme de ti, deshacerme de tus fotos y tus cartas, de todo lo que tengo sobre ti. Mi corazón está herido, ya lo he dicho. No sé qué hacer ante esto. Siento en el viento tu voz, lo he reconocido. En mi habitación con luz apagada estoy llorando, estoy intentando hacer una canción explicando mi dolor, mi triste amor. Escribir lo jodido que estoy. He cambiado, no soy el mismo. Hasta creo que no sé quién soy. ¿Quién soy para ti? ¿Quién soy aquí? No lo sé, os intento descubrir. Arenosa, bobo. El amor es algo bonito, no estés así. Hay más por ahí, pero nunca lo consigo. Intento decir y creo no mentir. Que cuando digo te quiero, lo siento. Que cuando fallo me perdones. Que quiero vivir junto a ti, abrazarme ante ti, rendirme ante ti. Pero no sé si olvidarme y seguir adelante, o si recordarte y amarte. No consigo olvidarme de ti, deshacerme tu foto y tu carta, de todo lo que tengo sobre ti, olvidarme de ti. Pero no sé si olvidarme y seguir adelante, o si recordarte y amarte. No consigo olvidarme de ti, deshacerme tus fotos y tu carta, de todo lo que tengo sobre ti, olvidarme de ti. Pero no sé si olvidarme y seguir adelante, o si recordarte y amarte. No consigo olvidarme de ti, deshacerme tu foto y tu carta, de todo lo que tengo sobre ti, olvidarme de ti. Pero no sé si olvidarme y seguir adelante, o si recordarte y amarte. No consigo olvidarme de ti, deshacerme tu foto y tu carta, de todo lo que tengo sobre ti, olvidarme de ti, mi único destino.